pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A raíz del guachiturro este que manoseó a una gurisa de 13 años y que la madre, que es policía, metió un lío de la gran flauta, han salido voces condenando y opinando sobre un tema al que se aborda con mucha hipocresía. Porque hay de todo en la vida de Viña del Señor. El mensaje que se espera por parte de la gente es que los medios condenemos este tipo de actos. Sin duda, nadie puede aplaudir actos tan aberrantes, así fuera intentado con una mujer de 50. Pero es algo tan aberrante como el cometido por los 5 marinos con el negrito haitiano. A esta altura de nuestra vida, nada nos sorprende, pero concebimos como válido todo siempre que sea de mutuo acuerdo y entre personas normales, aun siendo del mismo sexo. Todo bien. Pero en una combi, medio de prepo y sin muchas ganas, medio como para hacer daño o para que los demás digan, me parece una atrocidad. Una atrocidad que es muy común entre las fans. Porque las fans llega un momento en que no. Ustedes se olvidan de que el presidente Kennedy, con la pasante de su presidencia llamada Mónica Lewinsky. ¿Se olvidan de eso? Yo no. Cuando escucho, por ejemplo, a una nieta mía que tiene 20 años escribir en el Face que ama a tal o cual ídolo juvenil y los grititos que profieren sus amigas en los comentarios del me gusta del Facebook, me parece que exceden a la admiración que yo siento, por ejemplo, por Isabel Pantoja. Pero con las adolescentes no sé si pasa eso solamente o si es posible que pretendan algo más. No todas, por supuesto, porque no todas son formadas igual. Pero ¿cómo distingue un muchacho con la cabecita de cualquier cantor exitoso, cuál es una y cuál es otra? ¿Cuál es la sincera que lo admira y que llora por él, pero que quiere nada más que eso, que una foto? Explicar todo con la hipocresía que es necesario el casamiento para consumar una relación sexual, eso no se apiada con la realidad. Porque parecería que las mujeres hasta los 18 años nadie les puede tocar ni besar, ni siquiera mirar mucho, porque es menor. Y ahí está la madurez. La madurez que le falta a este guachiturro, la de saber a cuál sí y a cuál no. Que los hombres grandes sabemos con solo verlas caminar. Hay un doble discurso que asusta. Este del guachiturro es un caso excepcional. Miles de fans se han agolpado, se agolpan y se agolparán en las combis de los artistas famosos y no tan famosos, en los autos de los futbolistas o con cualquier famoso o que tenga algún uniforme. El que no sepa esto no sabe nada. Pero cuando se relaciona esto con el embarazo adolescente o simplemente la violación, a veces permitida y querida, y se le da el mismo tratamiento mediático, hay algo que no coincide. Las violaciones a los menores, y hablo de hombres y mujeres, y sobre todo los niños y niñas, no se consuman por drogadictos, degenerados, drogados, borrachos, barbudos y sucios. No son por el viejo de la bolsa. En un 95% las violaciones no los realizan los cantores famosos, los consuman sus parientes más cercanos, tíos, primos, abuelos y hasta por sus propios padres y por supuesto los padrastros. Esa es la verdad. No son los cantores famosos. Si entreveramos todo, lo que logramos es un matete existencial y un embrollo tremendo. Horrible, sí señor, pero que no se compadece con la verdad. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.